Bueno, el foro, ante todo quiero agradecerles a ustedes por estar presentes, a vos compañera, por estar, para nosotros es muy importante la participación de nuestros compañeros, de nuestros medios, en este tipo de eventos. Es el primer foro patagónico que se hace en el contexto de comunicación y democracia, dentro de este contexto de celebrar 40 años ininterrumpidas de democracia. Hoy hemos debatido acerca de diferentes temas que tienen que ver con nuestra actividad, con la actividad. Recién terminó una charla de debate sobre género, donde las compañeras expusieron la realidad de las mujeres dentro del medio. Y nuestro interés y de toda la organización de la Federación Nacional es el de debatir los temas que nos interpelan en este momento para desarrollar nuestra actividad, sobre todo teniendo en cuenta la precarización que volvió a azotar los medios, el cierre de muchos medios y el achicamiento de estos medios. En Viedma y Patagones tenemos la fortuna de contar con medios, tenemos dos medios públicos, Telam y Nacional, pero también, bueno, están los medios comunitarios, los medios populares, que son los que básicamente están sosteniendo la actividad. Los medios privados, el diario Río Negro, el diario Noticias y tantos otros medios, han ido achicando en estos años continuamente, en algunos casos precarizando y bastardeando el trabajo de los trabajadores de prensa en su conjunto, de todos quienes de alguna forma estamos incluidos en la comunicación. Y nos interesaba mucho hacer este foro, porque además estamos en un punto estratégico. Nosotros tenemos dos universidades, dos casas de altos estudios con carreras de comunicación. Y hay con un caudal de asistencia importante, y tenemos que garantizarle a esa gente que dijo opto por capacitarme, que cuando termine sus estudios, que tenga una salida laboral, pero que esa salida laboral también tenga presente que tiene que estar rodeada de derechos. Y muchas veces para lograr los derechos tenemos que unirnos, tenemos que estar juntos. Este foro tiene que ver con eso, y las actividades que siguen a este foro hoy y en adelante tienen que ver con eso. Estas actividades son, esta tarde, una asamblea para trabajadores de la comunicación, todos los trabajadores, en Luz y Fuerza, que está en una cortadita, desconozco bien la dirección, detrás del hospital. Allí nos vamos a reunir a la tarde, 17 horas. Nos gustaría que quienes están escuchando, estudiantes de la comunicación popular, que asistan, que vayan, porque todos tenemos derecho y todos nos podemos unir para mejorar un poco la vida del otro, porque está en nuestra situación, pero muchas veces tenemos que pensar en la situación del otro, y eso nos interesa. Y además estamos en un contexto que en Río Negro estamos lanzando el sindicato único de Río Negro, que une a los sindicatos hoy distribuidos por todos lados, haciendo un solo sindicato con tres seccionales, y que esto se hace para cobrar más fuerza, y además porque nuestra Federación Nacional, que hoy nos representa asistiendo presencialmente a este foro, está trabajando en eso, en la unidad, en la fuerza. Si no nos unimos y si no tenemos fuerza, es muy difícil que podamos obtener derechos. Bueno, muchísimas gracias entonces, y bueno, queda también la invitación a todos quienes quieran participar hoy a las 17 horas. Me dijiste, atrás del hospital será la calle Sánchez, capaz, esa corta. Sánchez, bien, a partir de las 17 horas. Sí, de las 17 es el sindicato de Luz y Fuerza. Y ahora igual continúa, vamos a hacer un break, pero a las 13 vamos a hablar de comunicación y sindicalismo, ya cerrando el foro del día de hoy.